Comenzamos el tratamiento de la rendición de cuentas en forma general y por supuesto el Frente Amplio no va a votar esta rendición de cuentas presentada por el gobierno y no lo va a hacer porque no da respuestas a las necesidades de la gente. Estamos, como ya lo hemos dicho varias veces, ante un gobierno que necesita del discurso político para justificar la ausencia de políticas públicas. Un gobierno que incumple una y otra vez las promesas que ha realizado, que asigna recursos con discrecionalidad y que además carece de una agenda de desarrollo hacia el futuro. Es un gobierno que deteriora las capacidades del sector público para proteger a aquellos que tienen más vulnerados sus derechos. Nuevamente consolida este gobierno un ajuste social a costa de las grandes mayorías y nuevamente beneficia a los sectores más poderosos. ¿De qué manera lo hace? Lo hace a través de la caída de los salarios, por supuesto, de las pasividades. Lo hace creando empleos precarios y transitorios. Lo hace generando mayor pobreza y desigualdad. Pero no es que estemos pasando con una economía que esté retraída, no. Por el contrario, la economía se encuentra por encima de los niveles prepandemia. Estamos asistiendo a exportaciones con niveles récord y hay un aumento millonario de los depósitos en el exterior. Por lo tanto, no se justifica de ninguna manera este ajuste social tan duro que el gobierno vuelve a demostrar con esta rendición de cuentas. Por supuesto, seguimos diciendo nosotros que es el gobierno de los Maya Oro, como el presidente de la República así lo dictaminó, y por lo tanto facilita las condiciones para que sean unos pocos los que concentren los frutos del crecimiento. Con esta definición, lo que sucede es que la enorme mayoría de la población queda excluida. Como lo ha dicho un diputado de nuestra bancada, este derrame famoso del que habla el gobierno desafía las leyes de la física, porque es un derrame que se produce de abajo hacia arriba. ¿Y eso por qué? Porque en realidad se recorta en lugares muy sensibles. Se recorta en salarios, en jubilaciones, en educación, en salud, en vivienda, en la UDELAR, en el INAU. El gobierno presentó una rendición de cuentas que es muy poco transparente. Habla de 226 millones de dólares que afirma asignar, y esos 226 millones de dólares en realidad son mucho menos que el recorte que se produjo en estos dos años. Y esos recortes, para que quede claro de dónde salieron, y para poner un ejemplo, podemos decir y explicar que 140 millones de dólares se lo sacaron a la ANEP. 70 millones de dólares se lo sacaron a ACE. 50 millones de dólares se lo sacaron a Vivienda. 40 millones de dólares se lo sacaron a la Universidad de la República. 40 millones de dólares le sacaron a INAU. Sin duda, todo esto que se recortó, según ellos, en realidad se ahorró, afecta la atención en estos lugares que son tan sensibles y donde la gente es donde más lo necesita. Y para los que somos del interior, lo que más nos preocupa es que los hogares del interior del país tienen niveles de ingreso similares al 2012, siendo que son los hogares de donde salen los mayores recursos para la ganancia de los agroexportadores. Por lo tanto, para aquellos que desean que el Frente Amplio no se preocupaba por el interior y que venían ellos a gobernar fundamentalmente teniendo en cuenta al interior, la realidad demuestra otra cosa. Con una economía desarrollándose, con precios internacionales muy a la alza, con producción desde el interior muy importante, sin embargo, los hogares de nuestro interior se han visto afectados principalmente. Entonces, y en conclusión, para un primer análisis que estamos haciendo en general, porque bueno, después vamos a ir analizando organismo por organismo, lo que estamos es ante una compleja rendición de cuentas. Tiene un gran abanico de temas. Se han señalado prioridades, pero no se asignaron recursos suficientes. Y la lucha contra la pobreza y la desigualdad no forman parte del plan de gobierno. Vamos a tener que, en estos días, estar muy atentos porque a último momento se han presentado aditivos y sustitutivos de en algunos temas muy sensibles del proyecto de ley original que presentó el Poder Ejecutivo y que va a requerir que hasta último momento se haga esfuerzo de discusión y de debate a tal punto que las áreas más sensibles de, como por ejemplo ACE, UDELAR, la ANEP y ahora también el Ministerio de Industria, porque está presente y la posibilidad de derogación total de la ley de medios, cosa que algunos de los socios de la coalición no quieren hacerlo, se dejaron para el último día de discusión. Por lo tanto, va a ser una rendición de cuentas con muchísimo debate y vamos a ir analizando, por supuesto, además de la apreciación que hacemos en general, lo que van a ir sucediendo en los principales incisos, ministerios y entes, teniendo como siempre, si bien en cuenta la mirada general, también lo que vaya sucediendo y con un impacto en el territorio y en nuestro departamento.